Avanza, que tú no estás solo. Levántate, que te golpearon, pero levántate. Ven, déjame curarte la herida y ponte de pie. Déjame sacudirte la ropa y ponte de pie. Apóyate mi hombro, ven, ven que yo te cargo, ven. Y sabe lo que Pablo dice. Pablo dice, lléveme a la puerta, voy a volver a entrar. Porque donde Dios me metió, el diablo no me puede sacar.